Analizar el presente sirve al pasado. Todos estamos familiarizados con el cliché de que estudiamos el pasado para conocer el presente. Quizá no lo estemos tanto con la idea de estudiar el presente para entender el pasado. Al menos mucha gente parece no comprender muy bien el hecho que los arqueólogos vayan a vivir con los aborígenes australianos o que sigan a los bosquimanos Kung en sus cacerías. Estas no son exactamente el tipo de actividades que se suponen propias del arqueólogo, pero desgraciadamente muchos de nosotros estamos ocupados casi por completo en esas actividades, al menos durante alguna fase de nuestra carrera. En efecto, incluso en Estados Unidos, en la moderna ciudad de Tucson, Arizona, existe un proyecto dirigido a estudiar las prácticas de producción de basuras de los actuales habitantes de la ciudad, los arqueólogos paseando por los basureros. El hecho de que tales prácticas se lleven a cabo creo que es un síntoma de que el campo de la arqueología se está ampliando y haciendo cada vez más sofisticado. Como resultado, la arqueología debería estar en condiciones de ofrecer al mundo unas nociones de nuestro pasado más claras y estimulantes que las que nunca antes había sido capaz de proporcionar. El registro arqueológico, como ya he mencionado, es un fenómeno contemporáneo y las observaciones que hacemos sobre él no son afirmaciones históricas. Necesitamos yacimientos que conserven elementos del pasado, pero de igual manera tenemos necesidad de instrumentos teóricos que den sentido a esos elementos cuando se encuentran. Identificarlos exactamente y reconocer su contexto en el pasado depende del tipo de investigación que no puede ser llevada a cabo a través del registro arqueológico únicamente. Es decir, si intentamos investigar la relación existente entre la estática y la dinámica, debemos ser capaces de observar ambos aspectos simultáneamente, y el único lugar donde podemos observar la dinámica es en el mundo actual, aquí y ahora. Voy a dar un ejemplo. Un tipo de hallazgos muy común que efectúan los arqueólogos son los instrumentos líticos. Para obtener un mejor conocimiento del contexto en que los hombres hacían, usaban y disponían de instrumentos líticos, sería lógicamente muy útil observar a los pueblos que lo usan. Este fue el motivo que me llevó al desierto central de Australia hace varios años, con el fin de realizar trabajos de campo entre un grupo de gente que conocía este tipo de instrumentos y que todavía los usaban periódicamente para diferentes propósitos. Esperaba ser capaz de relacionar la información sobre el comportamiento de estas gentes, la dinámica, con las consecuencias de ese comportamiento visto a través de la distribución, diseño y modificación de los instrumentos de piedra, la estática. Parte de este trabajo se describe brevemente en el capítulo 7. Mi objetivo era estudiar la estática y la dinámica en un contexto actual. Si llegásemos a comprenderlas en todos sus matices, contaríamos con una especie de piedra roseta, un sistema para descifrar lo estático, pasando de los instrumentos líticos encontrados en un yacimiento arqueológico a la vida que llevaban las gentes que los dejaron allí. Los nexos entre los que encontramos y las condiciones que dieron lugar a su producción solo pueden estudiarse a partir de los pueblos actuales. Yo he trabajado sobre este problema con los Nunamuit, un grupo de esquimales cazadores de caribú en Alaska, y con los Navajos, que son pastores de ovejas en el sudoeste americano. Y tengo varios estudiantes trabajando entre los bosquimanos Kung en el sur de África. Todos estos trabajos de campo están planteados con la finalidad de poder estudiar de manera directa los nexos entre las cosas que encontramos como arqueólogos y los diversos comportamientos que dieron como resultado la producción, modificación y disposición eventual de esas cosas. La arqueología experimental es otra área de investigación en la que el presente es usado para servir al pasado, con el objeto de proporcionar observaciones para la exacta interpretación del registro arqueológico. Una gran parte de este método de trabajo fue iniciado en Gran Bretaña. Comprende la recreación experimental de sucesos o procesos que sabemos deben haber ocurrido en el pasado para observar cuál habría sido el resultado arqueológico. Por ejemplo, si una casa se quema y la erosión de sus restos tiene lugar durante un largo periodo, ¿cuál sería el resultado que verían los arqueólogos? ¿De qué manera se habría modificado la estructura original y su contenido? Son problemas que podemos abordar a través de la experimentación. La investigación, en este sentido, nos permite evaluar hasta qué punto podemos aceptar lo que vemos como directamente referible al pasado o como algo deformado de maneras diversas por los procesos intermedios. Otra de las ventajas de la experimentación es la posibilidad de reproducir las técnicas de los artesanos antiguos, es decir, aprender a hacer instrumentos de piedra, cerámica y otros productos empleados en las tecnologías prehistóricas y aplicar los nuevos conocimientos a situaciones diferentes, de forma que nos permitan solucionar problemas. Este tipo de trabajo puede contribuir a un mayor entendimiento del registro arqueológico. Creo que estamos en condiciones de afirmar que los arqueólogos empezarán a emplear estos métodos experimentales con mayor frecuencia de lo que lo han hecho en el pasado. Cuando empiecen a ser conscientes de que el mero hecho de encontrar un objeto carece prácticamente de valor si no se le puede revestir de contenido. Los documentos históricos constituyen una fuente importante de información que solo recientemente ha empezado a ser utilizada por los arqueólogos. El objeto de la investigación etnoarqueológica se centra en la búsqueda de datos significativos sobre la formación del registro arqueológico. El arqueólogo que trabaja en un asentamiento y observa las diferentes actividades que llevan a cabo sus ocupantes cree que podrá identificar ciertos modelos arqueológicos una vez conocidas las actividades que los produjeron. Ahora bien, simplemente estar allí y mirar no es la única manera de obtener esa información, pues existe también una cantidad importante de documentos escritos que describen las acciones del hombre en el pasado. A menudo el estudio de los documentos históricos nos sirve no solo para identificar los lugares de ocupación antiguos, sino también para informarnos de lo que allí sucedía, qué nivel de especialización artesanal existía, por ejemplo, o los detalles referentes a la organización social del asentamiento. Una vez conocidos estos aspectos sobre la dinámica del asentamiento, estamos en condiciones de excavar el yacimiento y relacionar los hallazgos con las noticias que poseemos sobre las actividades y procesos que tuvieron lugar hace tiempo. Este tipo de historia, como una forma de control experimental, está todavía en sus inicios, aunque esperamos que en un futuro se produzcan grandes progresos en esa dirección. El número de personas que todavía hacen instrumentos de piedra para la caza y siguen un modo de vida nómada disminuye cada día. Por lo tanto, las futuras generaciones de arqueólogos tendrán escasas oportunidades de estudiar a las gentes que usan este tipo de instrumentos. Pero la existencia de documentos escritos que contienen observaciones hechas por individuos actuales sobre la dinámica de los yacimientos en el pasado permite excavarlos y, en base a los relatos existentes sobre dichos lugares, intentar relacionar lo que encontramos en el terreno con las informaciones históricas. De todos modos, la palabra escrita no es el único documento histórico que existe. Afortunadamente, durante los últimos 100 años hemos sido capaces de realizar fotografías, muchas de ellas tomadas a principios del siglo, cuando todavía existían numerosos pueblos que vivían al margen del desarrollo tecnológico. ¿De qué manera podemos emplear tales fotografías para que nos proporcionen una información arqueológica útil? Mi experiencia me sugiere que no es tarea fácil. Por ejemplo, es necesario conocer una serie de detalles, tales como la distancia focal de los lentes de la cámara, si queremos convertir una fotografía oblicua, es decir, tomada por una cámara sostenida a mano y mirando al paisaje, en un mapa que, de todos modos, no será análogo a los que un arqueólogo realizaría al excavar un yacimiento. Una vez estos problemas técnicos estén resueltos, y estoy seguro de que se logrará, estaremos en condiciones de aprovechar de una manera mucho más rentable los cientos de miles de fotografías etnográficas tomadas en un pasado relativamente reciente. Las fotografías tienen una inmediatez maravillosa. Podemos ver a una persona del pasado sentada frente a nosotros y conocer lo que estaba haciendo en aquel momento. Consecuentemente, se pueden poner en conexión las relaciones espaciales de la gente con los hogares, de las casas de la gente, de los hogares con las casas, en un contexto que normalmente es difícil de establecer, incluso con la ayuda de palabra escrita. Con la fotografía se consigue tener simultáneamente una fugaz visión del comportamiento en el pasado y una especie de mapa, una enorme ventaja que los arqueólogos seguramente capitalizarán en el futuro. Tenemos, por tanto, tres importantes campos de investigación a desarrollar: el estudio de los pueblos contemporáneos, la creación de situaciones experimentales que nos permitan controlar las causas a fin de estudiar los efectos, y el uso de documentos históricos de diferentes clases. Todos ellos campos de investigación que la arqueología contemporánea está empezando a desarrollar de forma significativa. A medida que estos aspectos van adquiriendo importancia, la imagen popular del arqueólogo, calado con un casco, descubriendo una tumba, será sustituida por la de un individuo ecléctico, interesado en casi todos los dominios de la actividad humana que conducen a resultados que puedan quedar reflejados en el registro arqueológico.